A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Cristo dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La oración tiene muchos beneficios. Por un lado, Dios se complace en dar, así que Él quiere que sus hijos hablemos con Él y le pidamos lo que está en nuestros corazones. También desea tener comunión con nosotros, lo cual sucede cuando pasamos tiempo a solas con Él, y por supuesto, el estar en comunión con Dios es una manera en la que descubrimos sabiduría para vivir y encontramos plenitud de gozo en su presencia. El privilegio de la oración les pertenece a todos los que tienen una relación con el Padre por medio de la fe en su Hijo. Dios también se ha comprometido a responder al pecador que pide perdón y recibe a Cristo como Señor y Salvador. En el pasaje de hoy, el Señor usa tres verbos para describir la oración: pedir, buscar y llamar. Observe la progresión en intensidad desde una petición hasta una búsqueda y luego a la acción. La oración es más que darle a Dios una lista de deseos. Implica buscar su voluntad. Significa tocar puertas al explorar diferentes soluciones y pedir consejo piadoso. El Señor nos aseguró que recibiremos, encontraremos y Dios abrirá la puerta. Orar es fácil, pero a veces nos resulta difícil. Pídale al Señor que le enseñe más sobre lo que sucede cuando habla con Él. Ponga en práctica lo que aprenda y espere las respuestas.